premias a quien te ofendí, premias a quien te ofendí. Y yo que la quiero tanto, ay de mí, soy el más aborrecido. Y yo que la quiero tanto, soy el más aborrecido. Dicen que se ausentará y que no volverá luego, y que no volverá luego. Eso lo hace de bribón, ay de mí, para